necesito, Dios, te necesito. Te necesito, Dios, te necesito. Para poder vivir, te necesito. Y para ser feliz, te necesito. Y el aire que respiro eres tú. Siento la lluvia descender de la tierra, el alimento me da. Te necesito, Dios, te necesito. Necesito, Dios, te necesito. Para poder vivir, te necesito. Y para ser feliz, te necesito. Si el aire que respiro eres tú. Que ya su paz, las estrellas, su hermoso resplandor, el rugir del mar, su gran poder, el sonar de los vientos de su voz, y haciendo la lluvia descender. La tierra, el alimento, tú me Lloran por vosotras, no lloréis por mí. los hijos, y el árbol verde por tanta agua así, ¿qué será del seco? ¿Qué será de ti? Derramando paz con poder y gloria.